año del 51, qué fecha tan memorable. Un domingo por la tarde murió Roberto Martínez, lo mató Jesús González. Había baile en el poblado, había feria, había jugada. Como a las 3 de la tarde hubo una chiva colgada, llegó Betty en su caballo para ver si la bajaba. Empezaron a brincar sin que la chiva bajara. Betty era hombre de valor y buen caballo montaba, no más que cuando él brincaba, la chiva le levantaba. González bajó el cabresto y se lo llevó un amigo. Roberto de su caballo le gritaba enfurecido, yo creí que tú eras hombre, no creí que eras vendido. Beto dejó su caballo y a la cantina volvió. Nomás al cruzar el patio, González de atrás le habló, nomás a que diera frente, y el pistola disparó. Roberto cayó para atrás, que en su sangre se batía. Y González asustado, no hallé dónde se metía, amagando a los presentes, huyó de la policía.